Continuamos en Entre Mate y Mate, luego de la caminata lunar ahí de The Police. Bueno, otro de los temas que estuvimos esta semana conversando, visibilizando, es ya el paro que se extendió durante 50 días por parte de los trabajadores de los transportes interurbanos. Pocos días atrás se autoconvocaron algunos de ellos en la terminal de Jesús María para visibilizar esta situación, este problema que tiene que ver con la ausencia a veces de el cobro en tiempo y forma de sus haberes y además con alguna falta de representación gremial según exponen algunos de los choferes. Estamos en este caso, comunicados con Alejandro Maldonado, que es chofer de transporte interurbano. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muchas gracias. Sí. Te hablo desde Totoral. Desde Totoral. Desde Totoral, al norte de Córdoba. Sí. Exactamente. Muchas gracias por el contacto, Alejandro. Queríamos comentar cómo fue el tema de la disposición de autoconvocarse ahí en la terminal de Jesús María para visibilizar tanto lo que es el problema con las empresas de transporte y además el hecho de que algunos de ustedes exponen que no se sienten representados por el gremio como se debiera. ¿Es así esto? Sí, es tal cual. O sea, el gremio... Primero nos autoconvocamos justamente porque creímos que los que nos representan, a los que elegimos como representante, no ponían todas las cartas sobre la mesa. Uh-huh. O sea, no se involucraban en su totalidad con la causa de los trabajadores, en este caso nuestro. Entonces creímos necesario hacerle notar que hay que perder a veces un poco el miedo ante un semejante atropello que estamos teniendo y dejarse de sentar y hablar y hablar y hablar y hablar y no manifestarse, no mostrar a la sociedad lo que realmente estamos pasando y viviendo los conductores y nuestra familia. Los conductores, los mecánicos, los boleteros, los agencieros de las empresas, porque es toda una cadena muy grande la que está detrás de esto, ¿no? ¿Hace 50 días es así que se sostienen algunas medidas de fuerza? Mira, si no me falla el cálculo, creo que el lunes se cumplen los 50 días. Uh-huh. Y nosotros lo único que tenemos son gacetillas por parte del gremio, que se sientan, que no tienen novedad, que vamos a esperar. El gremio intentó hacer una olla popular con 3-4 días de aviso, obviamente que le bloquearon la terminal, le pusieron 200 policías con una medida totalmente desmedida de parte de la policía de la provincia y del gobierno provincial, sobre todo, ¿no? Pero bueno, vemos que otros gremios han actuado de diferente manera, inclusive dando la cara a los mismos secretarios generales, anteponiendo una imputación ante la necesidad del trabajador. No les importó la imputación. Y muchos de nosotros manifestamos exactamente lo mismo. O sea, está la imputación o está nuestro sueldo y la supervivencia de nuestra familia por detrás. Por eso también decidimos salir el jueves, sin el aval gremial inclusive, ¿viste? Te quería consultar, Alejandro, hasta el momento, en estos casi 2 meses que comenzaron las medidas de fuerza, ¿cómo fueron los cobros de los haberes? ¿En qué porcentaje están o cuánto se les adeuda? Mira, yo no estoy en la mesa de diálogo, ni estoy metido, porque no soy delegado, uh-huh. Nada, siempre soy un trabajador, que siempre fui solidario con mis compañeros, inclusive me han ofrecido ser delegado, pero lo he rechazado justamente porque creo que es un compromiso muy importante para mí. Sí. Entonces no me creí nunca a la altura de circunstancias por mi vida personal después del trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo te puedo decir en concreto y te pongo como ejemplo mi caso, sí, para que sean números concretos y reales. Nosotros en marzo, yo en mi caso trabajé hasta el día 19. Sí. Compañeros de Jesús María y de otros sectores de que comprenden en el área metropolitana de Córdoba, Río Ceballos, trabajaron hasta el 13, que empezó el día del paro. Uh-huh. Yo trabajé en marzo, por darte un ejemplo, hasta el día 19, abril, después en abril volví a trabajar hasta el día 13, que se decretó el paro, uh-huh. Hasta el día 12. Yo, en el lapso de estos meses, cobré, en un principio, los primeros días de abril, 13.000 pesos, después nos dieron 25.000 pesos, a los 10, 15 días nos dieron 25.000 pesos, después nos depositaron ahora unos 14.000 pesos y unos 10.000 pesos más. O sea que he cobrado 50.000 pesos digamos el 85% del 85, el 75% del sueldo de marzo. De marzo. Es lo único que hemos cobrado. Y compañeros, están todos más o menos en la misma situación. O sea, abril y mayo no tenemos nada. Y encima todo en cuenta gota, ¿viste? O sea, no es que nos depositaron todo, ¿viste? Una sola vez, hemos cobrado en el lapso de un mes, de 30 días, cada 10, 15 días, tanto y tanto y tanto. Las empresas de... la modalidad de pago. Sí. Te quería consultar, Alejandro. Si las empresas de transporte están percibiendo una ayuda por parte del gobierno nacional o provincial, ¿tenés conocimiento de esto? Sí, ellos... mira, para serte franco, en todos los diálogos que tenemos con los compañeros, la mayor bronca que se genera es marzo. Porque marzo la empresa recibió todos los subsidios, recibió los planes sociales del gobierno, boleto educativo, BAN, BEC, recibieron y manipularon la situación. Los empresarios manipularon la situación, porque ellos tuvieron la plata para pagarnos a nosotros. Marzo se trabajó hasta el día 19, completo, con estudiantes, hasta ese creo que fue un jueves, toda la semana anterior con estudiantes, se recaudó exactamente lo mismo, inclusive compañeros, como te decía recién, trabajaron todo marzo, después, una semana después, con el servicio disminuido, pero hasta el día 19 de marzo con los servicios completos. Y las empresas recibieron ahí su aporte que le da el Estado Nacional y Provincial, y los planes sociales también, y no pagaron. El día de hoy era la reunión, si no me equivoco, en la ciudad de Córdoba, por parte, entre todas las partes, ¿no? La parte de la representación gremial, la patronal. Sí. ¿Sabés algo, por lo menos, cómo se desarrolló, si es que ya esta reunión se realizó? No, todavía no hay novedades concretas, ¿viste? Todavía no hay novedades concretas. Sí hay muchos audios de que se va a hacer esto, se va a hacer aquello, pero en concreto no hay nada. Por lo menos no nos han dicho nada. ¿Y qué les gustaría a ustedes como trabajadores desde las bases que los delegados y la representación gremial del sector lleve adelante en la negociación? ¿Qué es lo que ustedes les están pidiendo a ellos? Nosotros, por nuestra parte, queremos que se nos pague todo el sueldo. Porque como decimos, como manifestamos todo, hablo en conjunto de los trabajadores, periodistas, gente de EP, gente el conjunto de los trabajadores, el asalariado no tiene por qué pagar esta situación. O sea, nosotros vemos que la clase política no tiene ningún descuento, vemos que los impuestos nos siguen llegando sin descuento, que los intereses de las tarjetas siguen corriendo, que los bancos te siguen cobrando, ¿y a quién nos quieren reducir el sueldo? A nosotros, el 75%. Por eso nosotros ofrecíamos también que volviera el servicio. Que volviera el servicio, porque ¿qué pasa? La capital cordobesa es la capital federal en las provincias. Las capitales de las provincias son la capital federal. Son ellos y el interior que se haga agua, hermano. O sea, yo no sé la zona de ustedes, pero yo calculo que es lo mismo. O sea, vos tenés trabajadores de acá de Totoral que se mueven a Las Peñas, a distintos pueblos, satélites, y están poniendo de su bolsillo el viaje. 12 trabajadores de la salud, trabajadores de seguridad. Yo particularmente llevo chicas de súper, de acá, de farmacia, que han trabajado toda la cuarentena y no tienen transporte. No solo en esta cuarentena, sino también hablamos de los subsidios, que los subsidios están en todo, en Córdoba y en el Gran Córdoba y el interior. Chau. El interior, no sé cómo estará la zona tuya, sí, que sabes, San Marcos Sierra. O sea, le cortan servicio a la gente, porque no, acá Cerro Colorado, tengo 21 años en transporte. Cerro Colorado, Villa Candelaria, Gutemberg, San Pedro Norte, siempre tuvieron servicio y de pronto se lo sacaron. ¿Por qué? Porque el gobierno provincial... prevalece el subsidio en el Gran Córdoba y en Córdoba. ¿Por qué? Porque ahí está el voto. Es simple razonamiento, ¿no? No le interesa a la gente de Cerro Colorado, no le interesa a la gente de San Marcos Sierra y los pueblos que usted tiene ahí, de Los Cocos también, que tenía problemas con transporte. Alejandro, clarísimo, y coincidimos, estamos viviendo una situación similar aquí también en Capilla del Monte en términos de transporte. Sí, seguro que sí. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto, estamos a disposición por cualquier cuestión que quieran expresar por parte de los trabajadores de las empresas de transporte interurbanos, y bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, el agradecido soy yo, y en nombre de mis compañeros te agradecemos el espacio. y bueno, somos solidarios también con la gente, ¿viste? Porque en esta movida justamente los de acá del norte estamos queriendo hacer remarcar la diferencia que hay en el reparto de subsidios y el desinterés del gobierno provincial para transportar a la gente del interior que vive más allá de 60 kilómetros. Así es. Una clara discriminación y desentendimiento hacia el pueblo del interior de Córdoba. Así que te agradezco muchísimo yo de mi parte. Por favor, muchas gracias, un abrazo grande. Alejandro Maldonado, chofer de empresa de transporte interurbano.